Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos, esto es La Rosa de los Vientos. Por delante tenemos 180 minutos, muchas voces, los colaboradores preparados: Fernando Rueda, José Manuel Escribano, Carlos Canales, Jesús Callejo, Raúl Sogún, los invitados también. Estaremos con José Gregorio González y David Heilen, que acaban de publicar un libro extraordinario sobre criptozoología. Todos estos nombres propios y otros muchos que nos acercarán los siguientes contenidos. Red de espionaje en la Comunidad de Madrid. Mucho se ha hablado esta semana de tan polémico asunto. Aquí materia reservada, como tenemos la suerte de tener al mejor experto español en el asunto, vamos a profundizar junto a él en este tipo de espionaje que ni mucho menos acaba de nacer. Redes privadas, redes empresariales, redes políticas. Como siempre, una información además de primer orden, una filtración, una información confidencial que nos trae Fernando Rueda. Ya sabemos quiénes son los que mandan en el espionaje español. A nivel administrativo es conocido, pero hay un número 3. Ese es desconocido. Es el verdadero jefe de a pie de los espías patrios. Hoy vamos a saber todo sobre él. Del mismo modo que sabremos todo sobre el significado de un cuento clásico, el de la Villa Durmiente, significado mágico, oculto, esotérico, será en el monográfico. Después vendrá el pasaje de la historia con Juan Antonio Cebrián, nos habla de George Sands, la compañera de Chopin, y conversaremos, como hemos dicho ya anteriormente, de criptozoología, el gran libro de la criptozoología, un trabajo metódico y espectacular. Nos ponemos delante de la pantalla de cine y después salimos al callejón y charlamos. Hablaremos de Leonardo DiCaprio, de Kate Winslet. De ellos hablamos y también de la película La Mujer del Anarquista. Atención a la agenda cultural de hoy con Martín Expósito. Viene grande, con el grupo más grande, U2, con el cantante más grande, Bruce Springsteen. Los dos estarán en la agenda cultural de hoy, en donde también estaremos con Raúl Sogún hablando del mundo del cómic. El premio Príncipe de Asturias podría recaer dentro de poquito tiempo sobre alguien relacionado con el mundo del cómic. La dirección de correo electrónico, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. El equipo preparado: Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, David Peñalba al frente de la parte técnica. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. La 1:09, es la hora. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Silvia Casasola, muy buenas. Hola, buenas noches. Aquí estamos con nuestro Fernando y una semana más todavía sin desvelar con nuestro patrocinador. Uh-huh, buenas noches. Hoy ya vamos a conocer el patrocinador entonces, ¿o no? La semana viene, si todo va bien. Que todavía estamos, esta última prueba va a ser muy importante. Pero él se cree que cuando se sepa el patrocinador se va a salvar. Bueno, ahí yo ya veremos a ver qué instrucciones me dan nuevas. Pero el patrocinador luego va a patrocinar todo el programa siempre. De momento estamos estudiando si sigue con el patrocinio de esta sección. Ya, pues yo creo que en otra sección no daría resultado, ¿eh? Depende mucho de tus reacciones. Bueno. Eso sí es una pista muy importante. Bueno. En esta ocasión, vamos a beber. Verás, es que nuestro patrocinador se ha sumado al Madrid Fusión. Entonces, como la cocina mexicana ha estado invitada, pues vamos a tener también aquí nuestra incursión mexicana. Ah, bueno, fenomenal. Así que, chicos, prepararos, mira, limoncito, cogeros vuestro salero. ¿Limón? Bueno, esto es un agua... No, no, fuera, hielo. Sin hielo. ¡Y tequila! Es mexicano. ¡Y tequila! Bueno, ¿esto cómo se come? Digo, ¿cómo se bebe? A ver... Hay que dar un golpe en la mesa y para adentro. Pero primero, ¿y el limón y la sal? Un poquito antes. ¿Se echa al licor esto o cómo? No, tú dile, Bruno, que tú ya sabes. Lo saboreas un poquito el limón, te vas preparando. Con la sal. Exacto. La sal. Venga, la boca. ¡Ay, qué agrio esto! Ahora, el golpecito y para adentro. Y para adentro. ¡Ay, qué bueno! Mira, mira, 48 grados. Se le está poniendo así la voz rotunda y todo. ¡Ah! Bueno, pero espera, verás. Ahora, wow. Para que se te quede el paladar mejor, toma unos nachos con salsa guacamole. ¡Ay, eso me gusta! ¡Está buenísimo esto! ¡Ay, el ingrediente! ¡Quedan todos solos! ¡Cuidado! Ese era el ingrediente secreto. Lo siento, te has quedado un poco chamuscado. Fernando, toma ¿puedo más tequila? Tomar otro poquito de tequila. Toma se tequila. Creía que era guacamole solo. Bruno, te lo dejo un poquito magullado. ¿Eh? Sí. Ahora le daremos un poco de agua también, a ver si se repone. Ay, cómo me ha gustado. La gusta, a ver, sí. El tequila, pues otro. A ver, ¿qué tienes que decir del patrocinador? Es un patrocinador fantástico. Así, muy bien. Ay, Fernando. Prefería los whiskies asquerosos de antes. Bueno, ya te veo repuesto, así que chicos, dentro con materia reservada. Muchas gracias, Silvia, Fernando. Ay. Bueno, mientras te recuperas, bueno, que nos tenemos que recuperar de muchas cosas, que menuda semana a todos los niveles, informativamente hablando. Bueno, ha sido súper intensa, ¿no? ¿Verdad? ¿Ha asistido algo más aparte de Obama? Sí, sí. Sí, hemos hablado de la Comunidad de Madrid y de esa red de espionaje. Y eso que Obama tema. Que Obama ya ha dado, ya hablaremos de él, hablamos la semana pasada y ya contamos algunas de las cosas, pero bueno, ha cumplido. Sí. Y ha cerrado Guantánamo. Bueno, y ha afirmado que lo iba a cerrar. Claro. Bueno, ha cerrado efectivamente. Sí, de ha dicho que se va a cerrar y además ha dicho que de torturas nanay de la China. Ya dijimos la semana pasada que eso no quiere decir que si la CIA no pudiera torturar, pues ya no sería la CIA, ¿no? Claro. Pero bueno, la verdad es que como muestra de respeto a su propio país, lo que no puede hacer nunca un presidente, como hizo Bush, es reconocer la tortura, reconocer los secuestros, legalizar el asesinato de gente. Es un Estado, no lo puede hacer. Otra cosa es que, por desgracia, los hagan, ¿no? Pero de todas formas, leyendo el discurso de Obama muy, muy rápidamente, porque la verdad es que todo el mundo esperaba ese discurso, quizá un día haya que hablar de quién escribe los discursos, porque no deja de ser curioso, ¿no? Es un muchacho aficionado a PlayStation que dedica todo su tiempo a jugar a la PlayStation o a escribir discursos para Obama. Seguramente esos 27 años recién cumplidos, que parecen más incluso de los que podría aparentar, son los ideales para escribir lo que escribe y para llegar al público de la forma que llegue. Y seguramente Obama sabe perfectamente eso y que evidentemente sigue las órdenes de las pautas generales. Pero fue un discurso que dio muchísimo que hablar. Lo que no dio es el titular, la frase, la cita que quede para la historia. ¿Verdad que eso sí que parece que faltaba? Citas como la de no debemos tener más miedo que al miedo de Roosevelt, o no te preguntes lo que América puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por América de Kennedy. Quizá a Obama le faltó eso. Yo creo que él quería que alguna de esas frases formaran parte de los titulares y no fue, ¿no? No. Obama hizo un discurso más bien para tratar de digamos, gustar a todo el mundo, tratar de no estropear a todo el mundo, y en esta situación yo creo que no quiso mandar un mensaje de sacrificio ni un mensaje de ese tipo, ¿no? Él es consciente de que ha despertado unas expectativas tremendas y que uno de sus graves problemas son esas expectativas que ha despertado, ¿no? Aunque, y antes de pasar a hablar de la Comunidad de Madrid, una de las cosas que creo que importantes, en las que creo que ha recaído poca gente en los análisis, ¿no? Y es una opinión absolutamente personal, daba la sensación, por toda la expectación, de que Obama era el nuevo presidente del mundo. Y evidentemente el presidente de Estados Unidos es el que más va a mandar de todos los presidentes que hay en el mundo, pero es el presidente de Estados Unidos. Quedó claro en su exposición que era el presidente de los Estados Unidos y que se presentó como tal y que se dirigió a los americanos y que todas esas arengas, que a veces llegó a tener un poquito ese tono, estaba dirigido a sus compatriotas, es decir, más marcó que soy el presidente de los Estados Unidos, no el presidente de México, ni el de Europa, ni el de África, ¿no? Sí, y ahora vamos a ver que realmente es el presidente de Estados Unidos en algo muy obvio, pero que no nos tiene que sorprender, que su primera medida, su primera dedicación va a ser a Estados Unidos, va a ser a la economía de Estados Unidos. Ha adoptado medidas, lo que yo llamo medidas gratuitas que adoptan todos los gobiernos, ¿no? Que es cumplir con algunos principios éticos, ¿no? Pero que lo de Guantánamo, lo de la tortura, es más que nada para marcar una tendencia. Yo soy una persona ética y eso es lo que ha hecho, lo de las medidas contra los lobbies. Ya comentaremos sí. alguna de esas cosas y eso es lo prioritario. De hecho, el tema de Israel y de todo esto que luego hablaremos, lo que ha hecho ha sido nombrar un delegado, pero no lo ha metido entre esas prioridades a las básicas a las que va a dedicar. Pero Estados Unidos está muy mal y obviamente su prioridad y quien le vota son los americanos, está clarísimo. Yo no sé si va a tener que nombrar un mediador también para intentar apaciguar los ánimos en la comunidad de Madrid. Esta semana, que ha sido otra de las noticias muy importantes, se ha dado a conocer la existencia de esa red de espionaje en la comunidad de Madrid. El consejero de la presidencia habría organizado esa trama con agentes retirados para investigar tramas de corrupción y otros asuntos políticos. Pero una trama de ese estilo no es ni mucho menos la primera vez que se da en nuestro país, sino que lejos de los intereses que deberían tener estas tramas, que son las del interés general, intereses particulares o intereses partidistas, ya han existido, o empresariales. En efectivamente. De hecho, aquí se cruzan, no había una trama, pero el otro vicepresidente parece ser que estudió la posibilidad de montar otra red. El problema está en el espionaje privado. El espionaje privado, como el espionaje público, pero el espionaje público de una manera legal, el espionaje privado de una forma un poco más extraña, es algo que cuando una persona lo descubre se queda absolutamente maravillado. Es la capacidad, la posibilidad de saber lo que está haciendo tu vecino, la posibilidad de saber lo que está haciendo tu esposa, la posibilidad de saber lo que están haciendo tus hijos, la posibilidad de saber lo que hacen tus empleados, la posibilidad de saber lo que hacen tus enemigos, ¿no? Yo recuerdo hace ya muchos años, en un caso muy conocido, que era un empresario que vivía fuera de Madrid, en una conocida y prestigiosa autonomía, que le decían continuamente, le comentaban a sus amigos, tu mujer te engaña, su mujer era mucho más joven que él, ¿no? Decían, tu mujer te engaña, entonces ya se hartó, y entonces le dijeron, mira, si es que te lo puede decir, contrata a un detective, le recomendaron un detective, y llegó y que dijo, pues mire, yo quiero saber si mi mujer me engaña. Y dice, a ver, díganos cuáles son los movimientos que tiene pendiente su mujer. Y dice, pues mire, precisamente este fin de semana se va a esquiar. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, pues le dijo dónde se iba a esquiar, le dio todos los detalles y se fue y su mujer se despidió de él el fin de semana. Y cuando su mujer volvió el lunes, él ya había recibido el informe de los detectives privados acompañados de una cinta de vídeo grabada en la casa que tenía allí el empresario, que era donde iba su mujer, en la cual se veía perfectamente retozando a su mujer con el profesor de esquí, ¿no? El hombre dijo, ¡jo, esto es fantástico! Mi mujer ha venido, no sabe nada y yo sé que me está engañando. ¿Qué fue lo que hizo? De esa forma tan simple. Bueno, más tarde se divorció de su mujer, por supuesto. ¿Pero qué fue lo que hizo? Montó un servicio de espionaje en una empresa muy conocida. Montó un servicio de espionaje tremendo. ¿Por qué? Porque dijo, joder, si he sido capaz de espiar a mi mujer sin que mi mujer se enterara y descubro todas las cosas que me hacen, bueno, pues puedo hacer lo mismo con mis empresarios. ¿Qué dicen de mí? Si me engañan, si no me engañan. A través de eso, de una red. Bueno, pues eso. Es muy goloso, ¿verdad? Claro. Es que tú tienes una información que los demás no saben. La información es poder. Claro, claro. Y él le daba poder. Claro, hay muchos empresarios que no solamente es eso, que lo que hacen es, yo me voy a reunir esta tarde con, yo qué sé, con un banquero que no me quiere dar un crédito, entonces lo que hago es investigarle, su vida pública, su vida privada, sus amistades, lo que hace su mujer, lo que hacen sus hijos, lo que hace todo. Y cuando yo me pongo a negociar con él y él me dice que no me da el préstamo, yo le digo, vale, vale, tú no me das el préstamo, pero yo voy a hacer público que tienes un hijo drogadicto, que tienes un no sé qué, que tienes un no sé cuántos, ¿no? Eso es algo que es absolutamente habitual. De hecho, hay tres formas de montarlo, ¿no? Uno es el servicio de seguridad de la propia empresa. Es decir, tú tienes un servicio de seguridad en tu empresa, en tu ayuntamiento, en tu comunidad, en autónoma y tal. Entonces tú, ellos tienen una misión clara, ¿no? Pues la misión que sea, ¿no? Legal. Pero luego les encargas otras misiones para, bueno, que encubren con ese otro trabajo de protección, con ese otro trabajo de seguridad personal, ¿no? Son gente preparada y lo hace. Ese es el primer camino. Otro camino es contratar una agencia de detectives. En España hay montones de agencias de detectives y muchas son muy buenas. Esta, la ventaja que tiene es que tú les encargas trabajos concretos que luego les pagas, ¿no? Y a veces lo que se hace es montar empresas tapaderas. Yo soy un ayuntamiento que quiero soy el alcalde, quiero espiar a mis contrincantes, y lo que hago es, en lugar de tenerlos dentro del ayuntamiento, en lugar de encargar a una agencia de detectives, lo que hago es montar una empresa tapadera. ¿Dónde? Fuera del ayuntamiento, donde yo lo que hago es pagarles los servicios que me están haciendo, diciendo que son, ellos me hacen informes de no sé qué asunto, informe, con lo cual no queda constancia de que haya una relación de espionaje entre unos y otros, ¿no? Los integrantes, que a veces esta semana nos hemos sorprendido con todo el escándalo de la Comunidad de Madrid, no pueden ser otros que ex policías, ex detectives, ex guardias civiles, ex agentes del CNI. Aquí, de todas formas, hay siempre una sospecha, y una sospecha que siempre se ha confirmado en otras ocasiones, ¿no? Esa sospecha es que estos ex, para obtener determinada información, siguen utilizando o siguen, ¿cómo diríamos utilizar? Siguen colaborando con sus antiguos compañeros. Hay determinadas informaciones que van vinculadas a las matrículas de los coches, determinadas informaciones vinculadas a con antecedentes penales, tal que un ex, son ex pero con buenas relaciones con su pareja anterior, ¿no? Eso es, llama a un compañero y dice, oye, ¿me puedes mirar esto en el archivo? Entonces, claro, obtienen, eso es ilegal, ¿no? Pero con eso obtienen una información muy buena, ¿no? Además, toda esta gente que se maneja utilizan unos medios increíbles, fantásticos, ¿no? Ahora mismo, si cualquier padre quiere vigilar a su hijo que tiene 18 años, que sale por la noche en coche, hay unos sistemas en los cuales tú les metes una tarjetita en el coche y puedes saber en todo momento dónde está tu hijo controlado. Bueno, pues si eso es factible, imagínate hacer el control por profesionales de una persona, hacer seguimientos, grabarles. Las cámaras ahora mismo se pueden instalar en cualquier sitio, en una cartera, en un paquete de tabaco, en donde sea, sin que tú te estés enterando absolutamente de que te están siguiendo, de que te están grabando, de que incluso entran en tu casa. Es decir, es todo. Es decir, hay una tecnología tan absolutamente potente, tan absolutamente poderosa, que bueno, que hace que sea muy goloso cuando alguien tiene problemas recurrir a ellos. La única diferencia es que si alguien tiene problemas porque cree que le engaña a su mujer, los detectives privados están capacitados para hacer ese trabajo. Lo que pasa a veces es que determinados poderes políticos lo que hacen es utilizar a estos ex guardias civiles, ex policías, ex agentes del CNI para una serie de trabajos que caen ya en la rayan en la ilegalidad, ¿no? Esta semana, Fernando, has estado con un hombre que ha aparecido mucho en los medios en las últimas semanas en España a consecuencia de los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Gaza, el ataque israelí sobre Gaza. Es diplomático, aunque a veces, a título personal, parecía poco diplomático en sus declaraciones. Es el embajador de Israel en España, Rafael Schultz, que, bueno, que te contó, que os explicó a los periodistas en este encuentro que habéis tenido con él. Efectivamente. Esta semana he estado muy movido y he tenido la oportunidad de acudir. Acudí a un acto organizado por Diálogo Europeo. Es una asociación que tiene una ventaja, y es que mayoritariamente la gente que acude son diplomáticos y es menos periodistas, con lo cual siempre es un foro más tranquilo y menos público en ese sentido. Pero es muy importante, porque me interesaba mucho saber qué es lo que decía Rafael Schultz, ¿no? Rafael Schultz está especialmente agresivo, especialmente disgustado con el pueblo español, y a raíz de todos los acontecimientos de que hemos vivido en Gaza, ¿no? Él dice que tenemos una especie de palestinitis, porque considera que los españoles, que aquí juegan en campo contrario, que los españoles, pase lo que pase, siempre terminamos defendiendo y dando la razón a los palestinos, y que no somos objetivos en nuestra apreciación del conflicto. Que hubo una manifestación delante de la embajada y que la gente que estaba en la embajada les tiraron piedras, que los políticos españoles les critican con injusticia. Es curioso, porque siempre dejan fuera, lo ha hecho en todas sus intervenciones, siempre deja fuera al gobierno español. Dice que el gobierno español ha sido ha mantenido una equidistancia perfecta, que ha seguido la política de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Hombre, es obvio que un embajador en España no se va a meter con el gobierno que le da cobijo, ¿no? Claro, pero meterte también con la población del país en el que vives y que te está acogiendo como diplomático, ¿no? Pero la verdad es que no nos ha dejado en lugar, ¿no? No. Ha sido absolutamente duro, porque no entiende, dice algunas cosas como que no entiende que habiendo habido más muertos en conflictos como Afganistán, que hay muchos conflictos en África de gente que se muere de hambre, que la gente no sale a la calle a manifestarse, a quejarse de ese tipo de cosas. Y sin embargo, que cuando eso pasa con Israel, la gente sí se queja, ¿no? Lo cual, obviamente, es un discurso bien construido, pero es un discurso absolutamente falso, ¿no? Claro, claro. Y sobre todo, es como, yo me acuerdo cuando se montó aquella enorme polémica, ese que la comparación, bueno, pues es no más trivial, pero sino distinta. Pero yo recuerdo cuando el proyecto Gran Simio, y se organizó también un escándalo político tremendo, fue aprobado en el Congreso, hubo mucha gente, no, es que hay gente defendiendo los grandes simios, pero otras especies de animales no. Bueno, pues es que no quiere decir que si criticas una injusticia o lo que uno cree que es una injusticia, no estés en contra de las otras, sino que cada uno debe estar en la libertad, los ciudadanos en este caso, ¿no? De posicionarse en el lugar en el que quieran. Y ese ciudadano que se posiciona igual contra esta agresión no quiere decir que no se posicione contra los responsables de lo de Darfur, pero que igual no se manifiesta porque su sensibilidad no la encuentra tan herida. Pero no quiere decir que no esté igualmente. Efectivamente. Él se quejaba, por ejemplo, por dar un argumento sobre eso que estamos hablando. Decía, es que en los últimos años jamás ha lanzado más de 8.000 cohetes, misiles, contra Israel. Han muerto no sé cuántas personas y tal, y aquí no se ha dicho nada. Y aquí parece que es que lo de lanzar misiles es un juego. Yo estoy de acuerdo, y lo dijimos aquí. Uh-huh. Es decir, que ¿te acuerdas el día que trajimos? Y dijimos, vamos a contar hoy qué es lo que piensan los israelíes, ¿no? Sí, sí. Y dijimos, y yo lo dije además ardientemente, que creo que realmente no se puede vivir sabiendo si te va a caer un misil, un cohete encima. Lo único que pasa es que los efectos, es verdad, pero los efectos de esos misiles ha sido una guerra de guerrillas. Lo que hemos visto en estas últimas semanas es a un ejército regular, constituido, potente, uno de los más potentes del mundo, bombardeando indiscriminadamente un país que prácticamente, que no se defendía. Pues su única defensa era lanzar algún cohete, que no iba a ningún sitio, o que mataba a alguna persona, ¿no? Y han matado 1.000 y pico personas y han herido 3.000 y pico personas. Eso es lo que yo creo que hace que la gente no pueda entender un discurso como el de Schultz. Pero a mí me ha llamado la atención al escuchar sus declaraciones, que incluso varias veces ha utilizado la comparación. ¿Ustedes aguantarían que una organización terrorista... Bueno, en España había una organización terrorista que ha causado 1,000 muertes y la respuesta ha sido por la... siguiendo las normas internacionalmente aceptadas, aplicadas en nuestro país, pero de la lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado contra los responsables de sus... Yo te doy un matiz y una explicación de ese matiz. Es verdad que el gobierno español en los años 80 utilizó la guerra sucia, sí, también, contra esto. Pero eso conllevó a que todo el país se volviera en contra de esa norma, y más aún, yo sigo convencido de que Felipe González terminó perdiendo sus elecciones como consecuencia de todos los escándalos que empezaron con el tema de la guerra sucia. Es decir, el uso de ese tipo de medidas contribuyeron enormemente a que saliera un gobierno en España. Sin embargo, en Israel, lo que esto que hemos asistido a este espectáculo tiene bastante que ver, aunque él diga que no, que lo han desmentido, con el hecho de que tenemos cerca unas elecciones en Israel y que los partidos que consideraban que estaban perdiendo las elecciones han recurrido a bombardear, han recurrido a la agresividad porque sabían que el pueblo israelí les iba a dar su voto, con lo cual se demuestra en que encuestas posteriores les han dado esos resultados. Le preguntamos qué pensaba de Obama, que lo has mencionado, y la respuesta, la verdad, me pareció especialmente interesante. Él habló de la incógnita Obama, es decir, no tienen ni idea de cómo verá la situación y qué lugar ocupa este conflicto en sus prioridades. Por primera vez, yo me atrevería a decir, desde que yo tengo uso de razón, o desde que yo puedo analizar estos asuntos, nos encontramos con un gobierno israelí que ha tenido que frenarlo todo, que ha hecho, porque no sabe qué es lo que pasará con Estados Unidos. Y más aún, ha tenido que quitarlo para evitar dar la imagen de que estaban presionando a Estados Unidos para que le apoyara con medidas ya adoptadas, lo cual me parece fantástico. Y paralelamente, que yo lo relaciono, aunque él no lo relacionó, le preguntamos por Irán. Entonces, él dijo que, saltó un tema de esos, de que Irán es un país chiita con aspiraciones hegemónicas que promueve el radicalismo musulmán, lo cual es cierto. Es decir, eso es una verdad objetiva. Pero él dijo que, aunque hay algunos que piensan que Israel sería el único país capaz de impedir la proliferación nuclear, por aquello que hemos hablado aquí, de que llegado el momento un ataque de aviones israelíes, de cazas, de bombardeos israelíes sobre los lugares donde se están fabricando las armas nucleares podría solucionar el problema, Israel, él dice que Israel no hará nunca el trabajo sucio de otros. Interesante. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando Estados Unidos, que de aquí a un año, que será lo que tarden en negociar, un año, año y pico, que tarden en intentar negociar con Irán y no consigan nada, y se vea la necesidad de bombardear esas instalaciones o lo que sea, ya veremos si Estados Unidos necesita a Israel, qué le pide Israel a Estados Unidos. Desde luego, muy interesante, interesantísimas esas percepciones. Hay otras cosas en las declaraciones de Sul que me llamaron la atención, pero como el tema va a dar que hablar durante muchas semanas, ya te lo preguntaré en otra ocasión, porque además dentro de muy poquito tenemos elecciones en Israel y lo que ha ocurrido en Gaza, alguna influencia o sin total duda influencia va a tener en esos resultados. Como siempre, hasta ahora, antes de finalizar materia reservada, abres ese cuaderno de notas, ese cuaderno de periodista, de investigador, en donde nos traes una información confidencial. Decía en la presentación que sabemos perfectamente, pero es más bien administrativa esa posición, administrativa con A mayúscula, el número uno y el número dos de la seguridad de los espías españoles, del CNI. Pero que hay un número tres que es el jefe, digamos, de a pie, ¿no?, de los James Bond españoles. Efectivamente, ahí vamos a contar, estamos intentando contar qué es lo que está pasando dentro del CNI, es decir, en realidad lo sabemos todo, sobre los ministerios y tal, pero qué es lo que está pasando. Allí hay un director un secretario de Estado, que es Alberto Saiz, que es el que manda. No hay ninguna duda, es el que ejerce el poder y lo ejerce con toda nitidez. Y hay una número dos en este momento, que es la secretaria general, que es Elena Sánchez, que son además dos cargos de nombramiento de boletín oficial del Estado. Uh-huh. Ese es el poder. Tradicionalmente ha habido dos directores generales por debajo de ellos. Uno, el director general de inteligencia, y otro, el director general de apoyo, de recursos. El número tres era siempre el que tenía el poder, era el director general de inteligencia. Era el que tenía el mando operativo dentro del servicio, era el este. Y así ocurrió cuando llegó Alberto Saiz en el 2004. Sin embargo, en el 2006 creó un cargo, y ese cargo era el de director general de operaciones. Este cargo pasaría a ser, en teoría, el número 4 o el número 5. Uh-huh. Todos los cambios, todos los enfrentamientos que se han producido dentro, toda esa guerra de poder ha llevado a que ese director general de operaciones, que aquí llamamos hace tiempo como Francisco M., aunque su nombre ha salido de momento, dejémoslo con Francisco M., uh-huh. Todos los demás altos cargos los han ido cambiando. Ha habido tres secretarias generales, ha habido cuatro directores generales de inteligencia, tres o cuatro directores generales de eso. Sin embargo, desde 2006 que fue nombrado, ha sido el único que está en el cargo. Y este Francisco M. se ha convertido en el número tres tácitamente del centro. Es decir, ahora mismo los operativos han adquirido un poder que no tenían precisamente desde la época en la que Juan Alberto Perote era, hace ya 10-15 años, el director. Vuelven a mandar los operativos sobre los de inteligencia. Francisco M. Apuntamos ese nombre, sobre el que hablaremos en próximas semanas, que creo que también se va a hablar de este nuevo amigo tuyo. ¿De qué amigo mío nuevo? Bueno, viejo amigo que ya está en su nueva casa y que te manda un mensajito. A ver. Para la gente de las naciones pobres, vamos a trabajar con vosotros. Sí, Doc Rueda, por fin vas a trabajar 24 horas, full time. Gente como tú, de tu valía, es lo que necesitamos para salir de la crisis. Bueno, tengo que agradecerle a Obama que esté siempre tan pendiente. Fíjate que no tiene tiempo. 2 millones de personas ahí escuchándole y hablando de ti. Sí, se presenta con los periodistas americanos y a mí me da el mensaje. Vale. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Una noche más en los monográficos con los hermanos Green, Carlos y Jesús. Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿no? Yo prefiero a ver si te perro, que es más cruel. O Canales y Callejo. Digo los hermanos Green porque son otro de los responsables de haber dado forma a su versión de La Bella Durmiente, que es el cuento que analizamos hoy en estos monográficos. Sí, lo que pasa es que el que nos haya seguido en todos estos monográficos sobre la verdadera historia de los cuentos que hemos tratado, los hermanos Green no quedan muy bien parados, porque son los que se encargan de cambiar las cosas para que sea políticamente correcto, y por lo tanto les hacen demasiado infantiles, quitándoles la carga tremebunda y morbosa que tienen los cuentos originales. Pues por lo tanto, bienvenidos, señores Perrault. Sí, exactamente, los Perrault. Sí, porque en este caso, además, es uno de los cuentos que los Grimm dulcificaron más, y ya para que hablar. Bueno, no tanto, porque curiosamente Walt Disney se inspiró más a la versión de Perrault. El esquema básico del cuento se parece más al de Perrault que a los Grimm, aunque sí dulcificó una parte del cuento. Que bueno, depende también de la que tenga un niño, porque la reina mala de la película de Disney es terrible. Uh-huh. Lo que pasa es que no es tan terrorífica como en el cuento original que procede de la Edad Media Europea, donde realmente la reina mala es que es como alien, es que es un monstruo auténtico. Es un monstruo comedor, pero de verdad, nunca mejor dicho, lo de comedor. Es antropófaga, ya veréis todo lo que hace de maldades. Lo que pasa es que ya en la época de los Grimm, en el siglo XIX, interesaba presentar el cuento, que mantiene, por cierto, todas sus moralejas, sobre todo la moraleja principal de la Bella Durmiente, que es la lucha por supervivencia. Es un cuento tremendo. Para mí es uno de los más duros en la versión original,

Ya hemos salido del cine, un poquito tarde, ha sido la sesión golfa y nos hemos metido en el callejón para recibir a José Manuel Escribano. Muy buenas. Buenas noches, Bruno. Que, bueno, hace, ¿qué fueron? 10, 15 años, ¿verdad? Cuando Kate Winslet y Leonardo DiCaprio protagonizaron Titanic. Creo que 12. 12 años, 12 sí, años. 13 cuando la hicieron, sí. Y cuando aquel barco se hundía, bueno, el capitán le decía, no veas la de Oscar que vamos a ganar. Y ganaron unos cuantos. Bueno, nos quedamos sí. Un poco pegados a las sillas, porque también la relación entre ellos, pues a veces tenía algún toque que otro empalagoso. Sí, ellos claro. Han crecido, más maduros, mejores actores. Están en nuestra portada con Revolutionary Road. ¿A qué te dedicas? Estoy estudiando para ser actriz. ¿Has estado en París? Nunca he ido a ninguna parte. April, lo único que sé es que quiero sentir cosas, sentirlas de verdad. ¿Qué te parece como ambición? Frank Wheeler, creo que eres la persona más interesante que he conocido. Solo está a una hora de la ciudad. Y es muy espaciosa para los niños, como pueden ver. ¿Qué te parece? La verdad, a mí me gusta. ¿No echarás de menos la ciudad? Nada es para siempre, ¿verdad? Verdad. Una de las películas importantes del momento, con la pareja absolutamente de moda. Sin duda, Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Leo, Kate, en fin, la pareja de moda, la gran baza indiscutible de esta película, Revolutionary Road, la nueva película de Sam Mendes. Ya todo huele a Oscar, bueno, pues recordemos que Sam Mendes ganó un Oscar con American Beauty. Esta vez no, esta vez ha quedado fuera de las nominaciones, pero eso no hace que la película sea menos interesante. Una historia de amor, la historia de esta pareja que se conocen pues de jovencillos. Acabamos de escuchar la escena en la que se encuentran en una fiesta. A partir de ahí se casan, se van a vivir a su preciosa casita en la Revolutionary Road, el barrio este muy exclusivo. Todo es exclusivo en la vida de estos porque tienen además todas las ilusiones del mundo. Claro, pasan los años. Y cuando pasan los años, pues pasa lo que pasa, que además de los años pasan cosas, uh-huh. Y la vida a lo mejor no va todo lo bien que a ellos les parecería en principio que debería ser. Bueno, esto es un melodrama clásico, muy bien contado por Sam Mendes, indudablemente, muy bien rodado. Tiene el interés que sobre todo tienen los melodramas, es decir, que los amantes del género tienen aquí su película, no cabe duda. A los que melodrama nos gusta menos, pues hombre, estamos menos decididos, ¿verdad? Pero no cabe duda que es desde luego el gran estreno, o de los dos grandes estrenos de este fin de semana, y la película americana del momento, la que va a ganar en taquilla este fin de semana, vaya. Entre Titanic y Revolutionary Road, ambos protagonistas, sí. Winslet y Leonardo DiCaprio, ¿qué diferencias hay? Y en la visión del crítico. Enormes, uh-huh. Enormes. Kate Winslet apuntaba las maneras de una grandísima actriz, que ya es, y a Leo DiCaprio se le suponía todo, porque era un chaval todavía joven, también con, hombre, previsiblemente una carrera espléndida por delante. Ahora mismo están en su mejor momento, en este momento de la juventud, ya con un pie en la madurez de los dos, y la verdad es que los dos están de premio, sin ninguna duda. Ella ya lo ha ganado el Globo de Oro, en fin, bueno, y los que les caiga, porque la verdad es que están espléndidos. Ha pasado el tiempo para ellos, desde luego, como actores, como personas también, pero como intérpretes, y ha pasado para mejorar. Son dos estupendos actores, actor y actriz en este momento. Vamos con las noticias. Noticias que abrimos con los nominados a los Oscars, sí, desde sí. Luego, no va, cerramos el episodio anterior porque Kate Winslet está presente, cómo no, porque apunta a una de las grandes triunfadoras, ya se llevó dos Globos de Oro, protagonista y por actriz de reparto fue, sí. Y ahora otra vez por protagonista está nominada, pero lo importante para nosotros, de lo que estábamos muy pendientes, claro. Sin lugar a dudas, era que se confirmara lo que ya se estaba sospechando, pese a no haber ganado el Globo de Oro, que Penélope Cruz estaba en la lista. Pues sí, y además Kate Winslet le ha hecho el enorme favor de no estar presente en esa candidatura, en la de actriz secundaria, o actriz de reparto, como dicen los americanos, ¿no? Bueno, Penélope Cruz compite con Amy Adams y Viola Davis, las dos de La Duda, ya competía en los Globos también, con Marisa Tomei en El Luchador, una de las películas favoritas también para los Oscar en general, y con Taraji Henson por el curioso caso de Benjamin Button. Yo creo que Penélope tiene todos los ases en la manga. ¿Quién le podía ganar, como decías, que le ganó? Sí. Los Globos de Oro no está. No está aquí. Por lo tanto... Pues por lo tanto, hombre, Amy Adams y Viola Davis, en la duda, están estupendas las dos. Pero son papeles quizá un poquito más cortitos y sobre todo más convencionales. Es decir, que el éxito de Penélope ahora mismo en América es porque ha arrasado con ese personaje tan temperamental que, bueno, que pega tiros, que da puñetazos. En ese sentido, en echarle corazón y echarle temperamento, está muy por encima de estas. No he visto todavía El Luchador, no sé Marisa Tomei, pero el caso de Taraji Henson, en el curioso caso de Benjamin Button, es un poco lo mismo, está estupenda también, pero es un personaje verdaderamente más secundario, es una actriz de color, en fin, sería una auténtica sorpresa que esta mujer ganara el premio. Yo creo que las bazas son para Penélope, otra cosa sería sorprendente. Hace pocos días, cuando se entregaban los Globos de Oro, nos llevábamos un chasco porque Penélope Cruz obtuvo el galardón y pensábamos que, bueno, que quizá hasta aquí habíamos llegado. Y sin embargo, al ver la lista de las otras cuatro candidatas, bueno, pues ha vuelto a renacer la esperanza con más fuerza que nunca, incluso. Sí, aunque sí. No se hubiera ganado el Globo de Oro, hay más esperanzas que si lo hubiera ganado casi. Pues seguramente, sí. Desde luego, las esperanzas están intactas o incluso han aumentado, como tú dices, ¿no? Hay que esperar un poquito, ¿verdad? Porque en estos días últimos se mueve todo mucho. Los comentarios nos van indicando un poquito por dónde van las cosas. Es el mismo caso de las películas nominadas. Bueno, el curioso caso de Benjamin Button, desde luego. La gran triunfadora, desde luego. 13 candidaturas de momento con 8 está Mi Nombre es Harvey Milk y con 10 Slumdog Millionaire. Slumdog Millionaire está ganando todos los premios hasta ahora. La vamos a ver aquí ya enseguidita. Y yo creo que entre las dos está la cosa. La verdad es que El curioso caso de Benjamin Button es una película de esas que huele a Oscar. Bueno, desde luego sin estatuillas no sale, eso está clarísimo. Serán 2, 3, 4, la principal, la que sean, pero algunas se llevan, ¿no? Es la película que les gusta a los americanos, esta curiosa historia del chavalín que nace viejísimo y va rejuveneciendo a lo largo de su vida hasta que muere hecho un bebé. Una cosa muy curiosa que, bueno, parte de un relato de Stevenson, y la verdad es que la película es muy interesante, pelín larga, pero la típica historia que les gusta a los americanos. Yo no sé si, precisamente ahora que ya ha llegado al poder en América Barack Obama, yo no sé si la cordura y la lógica se ha hecho con las cosas, pero ha ocurrido algo que yo llevo años siempre quedándome muy extrañado, ¿no? Cuando las candidatas y las nominadas a mejor película no corresponden con los candidatos o nominados, porque casi siempre son hombres, sí, a mejor director. Este año sí. Este año. Como debe ser, como en principio, bueno, yo sé que hay más matices, ¿no? Pero como apunta la lógica, ¿no? Pues sí, eso parece lo lógico, ¿no? Y de hecho, David Fincher, Ron Howard, Danny Boyle, Stephen Daldry, Gus Van Sant, por Mi Nombre es Harvey Milk, bueno, pues están prácticamente, coincide, por lo menos en 4 de los 5 casos, y eso es importante, ¿no? Hay cierta coherencia en ese sentido. Generalmente es así, ¿no? Es decir, vemos triunfar al director y a continuación vemos triunfar a su película. Otras veces no, pero en este caso yo creo que sí va a ser así, y a mí me parece de antemano, ya te digo, todavía falta un poquito, que entre Slumdog Millionaire y Benjamin Button es donde va a estar el premio gordo, la estatuilla del Oscar más importante. Hablando de esos Oscar importantes y de personajes importantes en las nominaciones, no podemos dar todas, evidentemente, pero algunos apuntes sobre algunas cosas importantes. La lucha para mejor actor apunta a ser extraordinaria. Aparece la figura de Mickey Rourke después de tantos años, que en el fondo nos alegramos mucho, sí, porque no parece haberlo pasado bien en su vida, y sin embargo, bueno, pues con muchísimas posibilidades además de triunfar. Muchas. Pero bueno, los 5 candidatos son extraordinarios. Está Brad Pitt, que curiosamente está acompañado de Angelina Jolie en el apartado femenino. Estaría gracioso que el matrimonio ganara, ¿verdad? No está fácil. Ojo, no. Otra cosa antes de que continuemos, porque ahora dices esto. Quizá el gran derrotado, Clint Eastwood, en las nominaciones. Sí, sin duda, claro que sí. Uh-huh. El desafío es una película espléndida. Gran Torino, que todavía no hemos visto aquí, también, y sin embargo, bueno, pues se han olvidado de él en este año. Es que, claro, lo de los Oscar es muy curioso, ¿no? Yo lo he pensado muchas veces. Se lleva el Oscar seguramente una película estupenda, una gran película muchas veces. Pero también hay veces que una gran película tiene tanta competencia en ese año que se queda fuera. Uh-huh. Hay veces que está clarísimo. Es decir, bueno, todo el mundo apunta desde 4 meses antes, ¿no? A la ganadora. Pero otras veces hay tanta competencia competencia, que claro, alguna se tiene que quedar fuera. De manera que la suerte también en esto pues tiene su baza, claro. Y en cuanto a los actores que decías, Brad Pitt está ahí, Mickey Rourke, efectivamente, Fran Langella, que hace un personaje fantástico en Frost contra Nixon, hace de Richard Nixon, es un personaje absolutamente logrado. Richard Jenkins en The Visitor, quizá el outsider que dicen ellos, el actor que tiene menos posibilidades, y desde luego Sean Penn en Mi nombre es Harvey Milk, un actor extraordinario y que aquí hace una creación fantástica. Y para actriz Kate Winslet, otra vez, pero por otra película. Sí, por otra película, por The Reader, El lector, aquí está francamente espléndida, Melissa Leo por Frozen River, lo mismo digo que lo de antes, quizá esta candidatura sea la menos probable. Está Anne Hathaway por La boda de Rachel, está espléndida, pero está Meryl Streep, por la duda. Meryl Streep, pues siempre puede ganar el Oscar, porque siempre está extraordinaria, y en esta película está sensacional, es una de las grandes candidatas. Entre Meryl Streep y Kate Winslet debería estar el Oscar aquí, aunque a lo mejor Angelina Jolie a mí me guste más, pero claro, no me hacen caso. Seguiremos muy de cerca, las siguientes semanas van a ser extraordinariamente interesantes, ya llegan todas las acciones de relaciones públicas, un poco de los candidatos, de las candidatas, de los directores, de los productores, y dentro de muy poquito sabremos el resultado y sabremos cuál de esas películas es la gran triunfadora de los Oscars, si es que hay una clara o hay varias, que puede haber varias que sean muy ganadoras de varias estatuillas este año además. Sí. Pero lo importante no son los Oscars, lo importante es que en España, desde el año 1945, son los premios más veteranos del cine español. ¿Sí? Se entregan el próximo lunes los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos. Pues sí, las medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, que generalmente se consideran aquí la antesala de los Goya, y van delante, claro, pero que este año, mira por dónde, me parece a mí que no va a resultar muy fácil, porque no están nominadas las mismas películas que los Goya, ni muchísimo menos. Las películas que tienen más candidaturas a los premios del Círculo de Escritores son Casual Day, aquella película estupenda de Max Lenke, pero de primeros de año, 7 candidaturas. Sangre de Mayo, la de García, aquí sí coincidimos, 7 candidaturas también. Solo quiero caminar y Una palabra tuya, la película de Ángeles González Sinde. Como mejores directores, José Luis García, Mario Camus, Max Lemke, Agustín Díaz Llanes, Camus y Lemke no aparecen en los Goya ni por casualidad. Y lo mismo sucede un poco con los actores, Juan Diego, Diego Luna, Benicio del Toro, Unax Ugalde por la parte masculina y Maribel Verdú, Verónica Echegui por El patio de mi cárcel, Ariadna Gil y Bárbara Goenaga por La buena nueva en la parte femenina. Bueno, vamos a ver, yo creo que los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos son unos premios de muchísimo prestigio, coincidirán con los Goya o no. Lo que sí te puedo asegurar es que desde luego hay bastante menos política. Son prácticamente 100 críticos de todo el país los que votan estas medallas, y cada uno vota absolutamente lo que quiere. Te puedo garantizar, conozco el tema desde dentro, ¿no? Un poquito, y no hay presiones, no hay nadie que venga a contarnos ninguna historia. Algunos productores se molestan en mandarnos la película, es verdad, por si no la hemos visto, pues como hacen también en los Goya y por supuesto en los Oscars, pero eso no quiere decir nada, después se llevarán los premios o no. Hay independencia, hay desde luego rigor crítico, y este año desde luego creo que va a haber poca coincidencia con los Goya. Bueno, lo mismo me equivoco. Desde el año 1945 los premios del Círculo de Escritores Cinematográficos se entregan este lunes y valoraremos y hablaremos sobre quiénes son los ganadores en la próxima entrega del Callejón. Tenemos más premios todavía, los de la Academia Catalana. Bueno, a mí esto sí que me ha tronchado ya del todo. Los premios Gaudí, en fin, si Goya tiene poco que ver con el cine, Gaudí, como no sea el suspense de la Sagrada Familia, si se acaba o no, no sé qué tiene que ver esto, ¿no? Y una Academia Catalana del cine que ha debatido entre una treintena de películas, que además me gustaría a mí saber alguna de ellas por qué son catalanas, pues es un poquito, la verdad, curioso, ¿no? Bueno, la verdad es que han ganado casi todos. El premio se lo ha llevado el Cannes de Sucels, de Albert Serra, es el premio a la mejor película en catalán, porque ha habido también un premio a la mejor película en lengua no catalana, curiosamente Vicky Cristina Barcelona. El premio al mejor director ha sido también para Albert Serra, aquí sí que ha habido verdadera coherencia porque ha ganado su película y también él. Los premios para los mejores intérpretes han sido para Jordi Dauder y Ana Lizarán, y para Pep Antón Muñoz y Penélope Cruz, estos últimos los secundarios. También ha habido premio para Bienvenido a Farewell Goodman, para Transiberian, para Escalofrío, y se han inventado un premio a la mejor película europea que ha ido a parar a Camino. Han coincidido en este caso con los productores en el premio de Jeda, José María Forqué, Y a mí esto me resulta un poquito extraño, esta coincidencia. En Cataluña ha ganado como productor Jaume Roures, uh-huh. Y me parece que el peso de este hombre empieza a ser excesivo en el cine catalán y a lo mejor está en el español. Sí, sí. Y sorprendente, ¿no? Que el premio a la mejor película europea esto una es española de la Academia Catalana. Un absoluto invento, sí. Como esta propia Academia Catalana. Yo te voy dentro a decir... de poco me parece que la Academia Gallega quiere instaurar los premios Camilo José Cela. Exactamente. Creo que tiene como 12 películas. Películas al año que son más o menos gallegas. Yo te voy a decir, mira, en el conjunto de los críticos madrileños tenemos 4 o 5 que coincidimos siempre, hemos fundado lo que llamamos la Peña del Mechero, y la Peña del Mechero va a hacer su Academia de Cine también, sí. de Madrid Norte. De Madrid Norte. Claro, porque Madrid es muy grande. ¿Y qué tiene que ver una película que se haga aquí en San Sebastián de los Reyes con una de Alcorcón? Claro, que no tiene nada que ver. Y modela un poco pues todas las personalidades, nada. Evidentemente, y la forma de hacer cine. Una Academia de Madrid Norte, estás invitado desde ahora mismo a ser, presidente si quieres. Esto es un poco así, ¿no? Vamos a ser un poco serios. De hecho, fíjate, a los premios de la Academia Catalana han invitado a la Academia Española y a la Europea. Ninguna de personalidad de las dos academias se ha personado en los premios como debe ser, porque esto, francamente, es una broma. Les vamos a invitar a escuchar música. Es tiempo de la banda sonora original. Bueno, mucho mejor que estos comentarios que, por desgracia, hay que hacer, es escuchar esa banda sonora original de Sirenas. Consiguió la eternidad gracias a la cirugía estética, pero su voz no se modificó afortunadamente. No, todo lo contrario, mejoró. Bueno, esto es un auténtico prodigio. La película, Sirenas, estuvo dirigida por Richard Benjamin en 1990. Cher era la protagonista, pero con ella estaban, ojo al reparto, Bob Hoskins, una jovencita Winona Ryder y una niña llamada Christina Ricci, que ahora es un auténtico bombazo en Hollywood. La banda sonora original de la película era de Jack Nitzsche, el mismo compositor de Alguien voló sobre el nido del cuco, de Starman, de 9 semanas y media, pero la película tenía también canciones como esta inolvidable de Shop Shop Song, que canta Cher. Tiempo ya para la crítica. Esta noche, la mujer del anarquista. No pueden enterrarte todavía. Hay demasiados muertos y se amontonan. Tendremos que esperar. ¿Sabes una cosa buena del cielo? No hay fascistas en el cielo. ¡Mamá! ¡Rápido! ¡Mierda de nazis! Camaradas, ni Hitler ni Mussolini conseguirán doblegar la esperanza. Luchamos por el alma de todos los hombres de este mundo. Madrid será la tumba del fascismo. Dame justo. El futuro está en nuestra parte, justo. Volveremos a ver. ¿Es aquí la casa del camarada Calderón? Quiero saberlo. Más ahora te olvidaré. Por desgracia no ocurrió eso hasta 1975, pero ¿qué le vamos a hacer? Dicen que es un tópico, que la historia tiende a repetirse y que es bueno conocerla. Quien lo dijo fue nada más y nada menos que Charles Darwin, y no hace tanto, hace 150 años cuando publicó ese Origen de las Especies. Bueno, pues viene bien recordar a veces determinados momentos, ¿no? Sin duda, claro que sí. Eso hace esta película, La mujer del anarquista, dirigida por Marie Noël y Peter Scher. Ellos han producido la película también y el guion es de Marie Noël. Los protagonistas, María Valverde, Juan Diego Botto, Ivana Vaquero. Marie Noël y Peter Scher son matrimonio, han producido y escrito películas juntos o por separado, y ahora debutan en la dirección con este largometraje, del que también ambos son productores, como decía, y ella guionista, con el complemento de Ray Loriga en algunos diálogos. La mujer del anarquista es una historia curiosa y dramática, desde luego, porque habla de nuestra guerra civil con personajes españoles, pero está vista desde la óptica de esta pareja franco-alemana. En ese sentido se emparenta con La guerre finie de Alain René y con la obra del maestro francés aún en algún otro aspecto más. Bueno, Manuela y Justo son un joven matrimonio que vive en el Madrid asediado. La ciudad sufre, constantemente bombardeada por el ejército franquista y sus aliados, y sus habitantes sobreviven entre el miedo, la escasez y todavía algún atisbo de esperanza. Justo es abogado y anarquista, y dirige discursos encendidos por la radio tratando de mantener la moral y el ánimo de quienes defienden la legalidad republicana. Poco a poco, sin embargo, la situación empeora. La defensa de Madrid va cediendo, el gobierno constitucional abandona, la victoria de Franco es evidente y la familia se rompe. Justo ha llegado a Teruel y luego ya no se sabe nada más de él. Y Manuela y su hija, una auténtica niña de la guerra, se quedan en Madrid tratando de vivir el fracaso, la soledad y la terca ilusión del reencuentro. Bueno, se han hecho algunas, tampoco tantísimas, películas sobre la guerra civil española, pero muy pocas, además de la de René, acerca de la vida de los republicanos exiliados en Francia. Muchos vivieron un auténtico calvario, hacinados en campos de refugiados primero y quizá sumidos de lleno en la Segunda Guerra Mundial después. Lucharon con Francia y contra el fascismo y centenares de ellos penaron y murieron en los campos de exterminio nazis. Y al terminar la contienda todavía intentaron golpear al régimen franquista y perdieron la vida en todos los sentidos, ideando ataques y atentados que fracasaron sin excepción. Marie Noël, la directora, es hija y nieta de españoles y sentía que se debía a sí misma y a la memoria colectiva esta película. Ha trabajado mucho tiempo el guión, lo ha poblado de intérpretes mayoritariamente españoles y ha confiado el protagonismo a Juan Diego Botto, que a duras penas puede con el personaje, y a María Valverde. Ella sí que está francamente bien, aunque pueda parecer que no tiene la edad que el papel requiere, sobre todo en el tramo final. No importa, porque su personaje es tan vitalista y tan resuelto que justifica sobradamente su aspecto juvenil. E Ivana Vaquero, aquella niña del laberinto del fauno, se ha convertido ya en una estupenda actriz adolescente y carga con un papel comprometido y maduro. También queda algo desnivelado el tempo narrativo, como si los directores hubieran optado por un discurso literario que debe más a explicaciones y razonamientos que a la fuerza de la sola imagen, y que alterna además cierto atropello argumental con momentos de mayor pausa. Pero en el haber de los autores hay que contabilizar el acierto en la reconstrucción histórica, con algunos efectos debidos al genio maquetista de Emilio Ruiz, en la que ha sido su última película, y sobre todo la sinceridad y el valor del empeño. La mujer del anarquista es una película de la guerra, en efecto, pero es sobre todo una historia de amor. Y una reivindicación de la memoria, y en eso entronca de nuevo con la obra de Alain René, como forma de supervivencia. Confiesa a Marie Noël que sus mayores se sentían incapaces de contar lo que habían pasado. También el anarquista de la película pretende callar y así olvidar sus padecimientos. No podrá, y eso lo salvará, porque no hay futuro sin pasado. La memoria es la huella del tiempo. Es una facultad que nunca muere porque se puede heredar. Los recuerdos pasan de padres a hijos y por eso la memoria de un pueblo está siempre viva en el rastro de la historia. La mujer del anarquista, la crítica de la semana. Tiempo de Super 10. Película que, por lo que cuentas, José Manuel, ojalá vaya a estar pronto en esa lista, en ese Super 10, cine español, La mujer del anarquista, un momento tan importante de la historia que conviene no olvidar, sí, por mucho que algunos se empeñen en ello. Dicen que ocurrió hace mucho, que va. La humanidad a lo largo de su historia ha hecho muchas cosas que nos hacen tenerlas más presentes. Una cosa es que determinados intereses pretendan que se olvide, pero yo creo que es bueno e interesante recordarlo sin apasionamiento, sin posicionamiento, sino con cordura y sabiendo lo que pasó aquí hace no tanto tiempo, que una generación atrás de la nuestra vivieron las consecuencias en primera o muy poquito tiempo después. Ese Super 10, calidad crítica y taquilla, que nos sitúa en el puesto número 10 esta semana. Bueno, pues ha bajado dos puestecitos. Mi nombre es Harvey Milk, la estupenda película de Gus Van Sant con Sean Penn, una de las candidatas a los Oscar. Puesto 9. Primera semana para Guerra de Novias. Gary Winnick ha dirigido esta comedia simpática, vamos a decir, y Kate Hudson y Anne Hathaway son sus protagonistas. 8. El Hijo de Rambo, la película de Garth Jennings con Neil Dudgeon y Bill Miner. Dos semanas bajando y es una pena porque esto es una auténtica joya. Puesto 7. Bueno, yo no sé por qué esta película ha caído aquí. La Semilla del Mal se llama, y lo del mal no es solo el título, es que es toda la película. En el 6. No, nada, iba a decir que el responsable es David S. Goyer, al que no conozco de nada. Eso del mal está en el 6, por eso del 6 hay 6, me imagino. Sí, efectivamente. Puesto número 5. No, en el 6. En el 6, en el 6. En el 7 estaba La Semilla del Mal, en el 6, 7 almas, la película de Gabriele Muccino con Will Smith de protagonista. Primera semana también, un ratito de pasarlo mal con Will Smith, que sin embargo es un hombre tan simpático. Puesto 5. En el 5, My Blueberry Nights, de Wong Kar-wai, en su séptima semana ha bajado un puestecito. 4. También baja Il Divo, de Paolo Sorrentino, con Tony Servillo de protagonista. 6 semanas en la lista. Llegamos al podio, puesto número 3. Pues en el 3, también bajando, pero ya super 10, 10 semanas en la lista, Gomorra, de Matteo Garrone, también con Tony Servillo de protagonista y con Gianfelice Imparato, una película sensacional. ¿Y en el 2? Pues aquí está el intercambio. La película de Clint Eastwood ha perdido el lugar de honor, a pesar de Angelina Jolie, de John Malkovich y de las 6 semanas que lleva con nosotros, pero es que ha habido otra más votada. ¿Quién sitúa en el puesto número 1 nuevo? Número 1. La Clase, la película francesa de Laurent Cantet, esa película que cuenta un trozo de vida a lo largo de un curso en la clase de un instituto francés. François Bégodeau es el guionista y también es el protagonista. Primera semana directamente al número 1. Y película, hiciste la crítica la semana pasada, muy muy recomendable, ¿verdad? Mucho, muchísimo. Creo que la debe ver todo el mundo. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. A ti, Bruno. Hasta luego. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La agenda cultural más grande de todos los tiempos es la que nos tiene preparado hoy Martín, de nuevo. Buenas. Muy buenas. Más estamos grande aquí. Por la sí. Categoría, calidad contrastada, indudable, reconocida de nuestros protagonistas. Pues no está nada mal, ya lo has adelantado antes tú, Bruno. U2, Bruce Springsteen, juntos en la agenda de hoy, más venturosa si cabe, venturosa en la acepción de borrascosa, que si borrasca anticiclón y mira qué vientos. Bueno, y también por la acepción de felicidad que nos caracteriza en la agenda. Y sí, vamos a escuchar lo nuevo de U2, lo nuevo de Bruce Springsteen, que ya se venía escuchando desde finales del pasado año y que se va a poner a la venta dentro de muy poquito. Y os cuento porque también vamos a escuchar a un grupo, que también lo presentabas, Bruno, 84. Después de abrir el año con Manolo García, hemos comenzado 2009 con un mes de enero dedicado a grupos que están buscando su huequecito en el panorama musical. Febrero se lo dedicaremos al teatro, ya os iremos contando algunas cositas, infinidad de obras de teatro, de musicales. Tony Manero, que va a estar por ahí bailando en Fiebre de Sábado Noche. Te has presentado tú, ¿no? ¿Me han dicho? Estaba en ello, pero al final no me han cogido. ¿Y habías apuntado a Bruno, pero se ha negado? Sí, el lunes pasado íbamos a ir los dos a la presentación del musical y al final pues nos quedamos en casa, estábamos agotados. Pero sí, vamos a haber ido ahí a bailar un ratito. Sí, fui yo. Ah, ¿fuiste al final? Fue el que faltaste. Uy, bueno. Fue camuflado. Ahora va a empezar a cobrar los sobornos, Bruno. Estaba caracterizado y no le viste. Mira, puede ser. Bueno, pues el caso es que el arte de Thalía parece que goza de buena salud. Es que como era una especie de casting, digo, le voy a decir a Martín que no voy, así él nos anima, pero voy yo y me quito un rival de encima. Así fue, ¿no? Yo desde luego que no fui. ¿Y Raúl iría? No lo sabemos, Raúl según, fuiste. Buenas, no, porque es que después de estar intentando practicar con el tema del tupé y demás, no salí con el invento y me da vergüenza compararme con otros tupés que había por allí, me dio un poquito de tal, y preferí no ir. Sí. Prefiero veros. Algunos ya no estamos para tupés, chicos. Por eso. Yo me he quedado, hablando de tupés, me he quedado para ti difuso al ver a Fred Urdazi caracterizado de Tintín, lo siento. Sí, también ha sido una de las imágenes de la semana. Madre mía. Yo que soy señor de Tintín. Este hombre yo no sé quién la ha visto últimamente. Madre mía, qué lástima. El miedo también ha sido que... Es un poco auténtico, la verdad. Sí, el miedo ha sido que no le hayan puesto la demanda ya por tema de uso ilegítimo de imagen, que con el tema de Tintín, como siempre está tan medido, a ver cómo acaba eso. Raúl, hoy nos vas a hablar de algo que esperemos que acabe bien, que es una iniciativa para que el mayor de los galardones que se conceden en este país recaiga sobre uno de los más significativos nombres del mundo del cómic. Exactamente, vamos a comentar una iniciativa que lleva unos días en funcionamiento, que es la de pedir que se le entregue a Carlos Jiménez el premio Príncipe de Asturias. Después hablamos, recordamos a todos los oyentes quién es Carlos Jiménez, toda la enorme labor que ha realizado a lo largo de los últimos tiempos, y también damos unos apuntes sobre una exposición realmente curiosa que en Salamanca se puede ver. Exactamente, vamos a dar unas cuantas pinceladas. Pues mira, hablando de exposiciones, Bruno, Silvia, Raúl, vamos a desgranar novedades musicales, pero antes hacemos una pequeña parada en el Prado, en el Museo del Prado, claro. Si fuéramos al Prado nos encontraríamos ahí a esos dos paisanos, ese que le dice a su mujer, Manolo, dime algo que deleite, una vaca, Marieta, una vaca. Muy mal. Sí, muy gallego. Bueno, vamos al Museo del Prado, nos ponemos serios. Porque a partir del próximo 3 de febrero y hasta pasada la Semana Santa, que este año cae para el 9-10 de abril, podremos visitar una exposición dedicada a Francis Bacon, no el filósofo del siglo XVI, a Francis Bacon, el pintor, la primera de las grandes colecciones que este año pasarán por la Pinacoteca madrileña. En total serán 70 pinturas originales del artista que nació en Dublín ahora hace 100 años, responsable de cuadros como el retrato del Papa Inocencio X o Crucifixión. Llegan, pues, por primera vez, un siglo después de su nacimiento, al Prado. Concretamente será en dos espacios del edificio que supuso la ampliación del museo. Dicen de él que era una mezcla de velocidad, rencor y rabia. De hecho, el propio artista reconocía que de no haber sido pintor se habría hecho delincuente. Y la velocidad, desde luego, que es una de las características de los delincuentes. La misma que imprimía también a sus pinturas acrílicas. Por cierto, que una de ellas se va a subastar en Christie's el próximo 11 de febrero, eso sí. Ya sabemos dónde va a invertir, Martín. Sí. Que sepáis que debéis tener a mano 6 millones de euros si queréis competir conmigo, porque si no, os va a resultar complicado, harto complicado, pujar por Man in Blue 6. El hombre de azul es un lienzo que forma parte de una serie de 7 que Bacon realizó en la primavera de 1954 y que nos muestra a un desconocido que supuestamente conoció en el hotel inglés en el que se alojaba después de que abandonara el domicilio que compartía con uno de sus amantes. Alguno de ellos, quizá el último, español fue. De hecho, aunque irlandés de nacimiento, vivió sus últimos días en Madrid. Murió en la clínica Ruber en abril de 1992 en la habitación 417. Tenía 82 años. Y ahora sí, alcanzamos el tiempo para desvelar las novedades musicales de esta semana, que vienen bien contundentes. Dos gigantes de la música, como decías, Bruno, Bruce Frederick Joseph Springsteen, 60 años, cumplirá el próximo 23 de septiembre, New Jersey, y desde Irlanda, como Francis Bacon, Paul David Hewson, 10 de mayo de 1960, Dublín, 48 años. El primero publica su nuevo trabajo el próximo martes 27 de enero, Bono lo hará el 2 de marzo, por eso, como lo publica antes y porque es el boss, vamos a escuchar lo nuevo de Bruce Springsteen. Out here the nights are long, the days are lonely. I think of you, I'm working on a dream. El cantante del régimen, dicen algunos, que es del régimen de Barack Obama. Bueno, ahí estuvo en la fiesta anterior y defendiendo y apoyándolo. Tiene un sonido tipo Brian Disluis, que es uno de los discos que generaron bastante polémica en su momento de Bruce Springsteen después de su parte más rockera, pero que tiene ese tono que a mí me gusta mucho. I'm El próximo 27 de enero, Bruce Springsteen, como decíamos, publica su nuevo álbum CD-DVD titulado Working on a Dream. Grabado con la E Street Band, contiene 13 canciones inéditas. Canciones, temas como este que da título al álbum, Working on a Dream. Además de ese Working on a Dream, también está Outlaw Pete, My Lucky Day o The Wrestler, este último tema ganador de un Globo de Oro y candidata al Oscar como tema central de la película del mismo título, dirigida por Darren Aronofsky y protagonizada por Mike Rourke y Marisa Tomei. Que están las quinielas, ¿no? Mike Rourke, a ver si se lo dan. Y Marisa Tomei, candidata también, sí, al, también al Oscar, compitirá con... Penélope. Me gusta Marisa Tomei. Uh-huh. Ahora que si comparamos con Penélope, ¿con quién nos quedáis? Con Penélope, ¿no? No sé. ¿Qué gane la mejor? Bueno, pues este nuevo trabajo es alegre y vital. Según el propio Springsteen, ha sido grabado al viejo estilo Born to Run, muchas primeras tomas, base de guitarra, bajo, baterías, teclados y con la E-Street Band siempre. Se nota mucho la E-Street Band, ¿eh? Uh-huh. ¿Es este tema? Mucho, en este se le nota. Y después ya añadieron la voz, los arreglos, ahí está ese Working on a Dream. Y esto sí, también U2 reinventándose casi cual Madonna con sus trabajos. Cada vez más rockero, ¿eh? Oye, por cierto, llamándose Paul David, ¿de dónde viene lo de Bono? Deberes para la próxima semana. No sé, si a Bono le gusta ser muy bueno y siempre ha ido defendiendo sus causas, ¿no? No lo sé yo. Oye, a ver si algún oyente nos envía que igual tiene información. Seguro. Tiene que haber muchos seguidores de U2 entre nuestros oyentes. Son extraordinarios, como no van a gustarle U2. Bueno, pues de momento se presenta sin ninguna línea en el horizonte, No Line on the Horizon, el nuevo álbum de estudio que saldrá a la venta el próximo 2 de marzo de 2009. El primer single extraído de este nuevo y esperado álbum se titula Get on Your Boots. Ahora, tanto a uno como a otro, con los estilos diferentes que pongan, se les reconoce la voz, sí, total, ¿eh? Eso es lo bueno de los grandes, que pueden hacer cosas distintas, pero lo que les pedimos es que sigan siendo siempre ellos, ¿no? Su marca. Pero que, de vez en cuando, pues continúan esa carrera, su camino en esa autopista, pero que no pasa nada si toman la vía de servicio, hacen otras cosas y... Es que eso es lo interesante, claro, que no suenen siempre a lo mismo. Exacto. Son ellos, se les identifica, es un sello personal, pero no suena a más de lo mismo. Ahí está, ¿no? Es una característica de los grandes, ¿eh? No es tan fácil conseguir ser siempre el mismo y no dejarte llevar por otras cosas o estancarte. Uh-huh. U2, precisamente, yo creo que sí que es un ejemplo de grupo que no se ha estancado nunca, aunque en ocasiones eso les haya costado algún que otro millón de ventas de discos, ¿eh? Y 12 que llevan a sus espaldas, 12 discos con este, después de la How to Dismantle an Atomic Bomb, disco publicado en 2004, del que se vendieron 9 millones de copias en todo el mundo, cerca de 250.000 en España. U2 comenzó las sesiones de grabación de No Line on the Horizon el pasado año en Marruecos, continuaron en estudio propio que tienen la banda en Dublín, Nueva York, Nueva Cork, en los estudios Platinum Sound Recordings, y finalizaron el trabajo en Londres, en Olympic Studios. El resultado, este. Por cierto, que también estos días se confirmaba que la banda presentará en directo esta canción en la primera edición de los prestigiosos premios de la industria británica, los Brit Awards 2009. La ceremonia tendrá lugar el 18 de febrero en Londres, Earl's Court. La banda de U2, formada por Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen Jr., cumple 33 años en 2009, tres décadas con lo que de carrera. Da la sensación de que antes que has dado la fecha de nacimiento de Bono, se está empezando a cambiar en la biografía. Bueno, eso suele pasar, ¿eh? Sí. Siempre hay 3-5 añitos ahí, un poco arriba abajo, sí, que está, sí, la cosa un poquito complicada. En total, 140 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

que estaba demasiado influenciada por un poco lo que tenían que hacer. Tienes que estudiar derecho, económicas, tal, ganar mucho dinero, hacer posible, si puedes tener un barquito cuando tengas 50, pues mejor, y jubilarte bien. Y esa canción la compusimos un poco cuando nos dimos cuenta que nosotros nos queríamos dedicar a la música y que era una decisión bastante chunga de tomar también. Tengo un amigo que quiere ser entrenador de fútbol y otro sería. Lleváis 70 canciones en la maleta. Y más, sí. Y más. Y más. Y de esas han pasado la criba, ¿cuántas? Tres. Que son las que conocemos en MySpace. No, soy muy malo. En realidad es del... En realidad nosotros, bueno, la maqueta primera que grabamos con Alejo es desastrosa y esperemos que haya ardido en el infierno. Bueno, luego esos son los incunables, ya sabes. Sí, luego, pero por ejemplo, de esa primera maqueta, es verdad que eran 11 o 12, ¿no? Sí, no hay ninguno. No hay ninguno en ninguno. Lo que ha sido. Y luego de la criba de las 12 que se supone que finalmente irán en el disco, le enseñamos como 35, por ejemplo. No, igual sí, me sí, pasó. Sí, no, no, por ahí 30. Otra. Y sí, hizo una hizo que... criba. Han quedado tres. Pero eso ha sido Movistar, que son muy malos y dijeron, no, y, solo tres. Y gracias. Bueno, y el estandarte es el Burdel de las Sirenas, aquel en el que entra todo aquel que lo pueda pagar. El Burdel de las Sirenas es una idea que tuvimos. Beris tenía el título de inicio. Había ido a un bar de Madrid y había visto que una de las barras se llamaba el Burdel de las Sirenas y le encantó el nombre. A raíz de ahí empezamos a componer una canción que básicamente habla del sitio al que tú vas cuando estás un poco chungo, ¿sabes? El sitio donde te refugias y donde te escondes, que cada uno tiene el suyo, el nuestro es este. Pero saludo en plan como a mi madre. Sí, porque no también puedes dar las gracias. Mami, te quiero un montón. Yo sobre todo hago hincapié en que vengan a vernos en directo. Y luego, para estar al tanto un poco de lo que hacemos, MySpace. Exacto. MySpace.com/84web, todo junto y con letra. Nada, subrayo todo lo que dicen mis colegas. Es lo bueno de ser tres, que muchas veces delegas. ¿Cómo decirte lo que siento? Si no tiene explicación, pero... Lo que sentimos es que deseamos muchísima suerte a 84, a este grupo de tres personas nacidas precisamente en ese año. Aquí estuvieron incluso interpretando un par de temas. Este que es inédito, no está publicado. Te invito que el próximo miércoles, pues como decíamos, lo presentan en la tienda telefónica en Gran Vía. Es un gran acierto, que se ha perdido mucho. Los grupos cuando empiezan directamente con un LP. Yo creo que empezar con un EP es algo que ha dado normalmente muy buenos réditos a grandes grupos de la música española, porque son unas pocas píldoras de lo que puede ofrecer ese grupo. Y si gusta, genera muchísima expectación respecto al primer LP, que suele contener ya lo que había en ese EP más 7 u 8 temas más. Yo creo que es muy acertado hacerlo así. Tiempo para el cómic, tiempo para Raúl Sogún, para conocer algo más sobre Carlos Jiménez. Raúl, dos noticias sobre él, pero primero vamos a recordar a nuestros oyentes su trayectoria, quién es, todo lo que ha aportado al mundo el cómic en España. Pues la verdad es que quizá estamos hablando de uno de los autores más importantes que tiene este país. Igual que Ibáñez ha sido uno de los grandes historietistas a la hora de introducir en muchos ámbitos el humor en España, pues bueno, Carlos Jiménez nos ha traído el cómic más serio, el cómic más social, el que nos muestra cositas que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a ver. Ahí tenemos la historia de Paracuellos, dura pero real en esos pisos tan cerquita de Madrid. Tenemos Los Profesionales, que quizá, pues bueno, para todos los que se dediquen o se quieran dedicar al mundo del cómic, para que vean lo que se sufría antaño, las penurias, el tener que luchar para salir adelante, el poder, quiera un poquito más. A día de hoy está siendo noticia porque, bueno, se ha atrevido con algo que muchos años después nos sigue generando polémica, que es la Guerra Civil Española. A través de 36-39, que es su obra más reciente, nos muestra el conflicto tal cual se vio, sin más miramientos, ya no desde un bando de otro, sino de lo que sufrieron o lo que en esa época, familias, amigos, sin más que el sentimiento, el mostrar, el abrir un cómic y el ver todo lo bueno y todo lo malo, cómo unió a gente para ayudarse unos a otros, y todo lo crudo que es la guerra, que la vemos, estamos muy acostumbrados a verlas en televisión, y sin embargo verla en papel y que te transmita lo que realmente una familia pasa, cuesta mucho. Carlos Jiménez quizás ha sido uno de los que ha sabido trasladar y hacer el cómic más digno, mucho más importante, y bueno, pues por eso ha surgido, como comentabas, la iniciativa de proponerle para el premio Príncipe de Asturias Canarias de la mano de Carlos Pacheco y Rafa Marín. Precisamente es una iniciativa, hablaba hace un momento Martín con los integrantes de 84 de las redes sociales en Internet. Ahí es donde nace el intento de que Carlos González, bueno, pues sea considerado a la hora de las votaciones en la próxima entrega de los premios Príncipes de Asturias. Exactamente, porque bueno, también poquito a poco las redes sociales van manteniendo calado Carlos Pacheco, Rafa Marín, a través de todos los blogs, porque es donde te conectas, donde coges noticias, unos a otros vamos comentando, te llegan mails, lo vas difundiendo. Por ejemplo, en Facebook se ha creado ya un grupo en apenas una semana, y hay casi mil personas asociadas a ese grupo que lo promueve. Realmente es una manera de reunir gente y sobre todo también dar a conocer un poquito más a gente que a lo mejor no sabe quién es Carlos Jiménez, pues bueno, tener un poquito más para acercarse a él, porque realmente cuando propones un príncipe de Asturias, que suena quizás pueda sonar palabras muy grandes, no lo es una manera de cultura, es una manera de arte, ¿por qué no? Y el cómic está ahí metido, ¿por qué no? Y realmente encontrar un valedor, en este caso Carlos Jiménez, que no es el tópico que quizá estábamos encontrando en el TVO clásico, el más conocido, el más normal, sino un poco más arriesgado y un poco más adulto, por decirlo así. Es una iniciativa muy curiosa que, bueno, pues cada vez más gente y se van uniendo blogs, webs, periódicos, incluso, pues bueno, poquito a poco se va difundiendo, que a lo mejor no se lo darán de acuerdo, pero por lo menos sigue siendo una iniciativa más, un pasito más para demostrar al mundo que el mundo del cómic no está aislado. Por ejemplo, comentaba también Martín, decías el año de la semana pasada, la encuesta sobre lectura, que es muy curioso que no se pregunte a mayores de 19 años, de 20 años, si leen cómics o no, cuando realmente quizás es un segmento de la población que más lee. Y además, cuando autores como Carlos Jiménez, precisamente, su objetivo, uno de sus objetivos es el público adulto. Hay muchos errores de percepción respecto a lo que significa el mundo del cómic. Esperemos que desde su nuevo cargo pueda seguir haciendo esa labor de concienciación. Nuevo cargo que acaba de estrenar, además. Exactamente, además Carlos Jiménez está también de actualidad de noticia, porque bueno, es el nuevo presidente de la Asociación de Autores de Cómics Españoles, en la cual también tiene muchísimos asociados, para todos aquellos profesionales que quieran encontrar o necesiten apoyo, un poquito de logística, recomendaciones, para todos los que se quieran acercar a este mundillo, quieran dedicarse a ello y vivir de ello, pues tiene esa asociación y a Carlos Jiménez como su gran valedor. Realmente ahora es un cabeza visible, a coincidir, se ha hecho pública ahora su nombramiento, aunque ya venía un poquito de atrás, con lo cual se han unido las dos iniciativas para darlo a conocer, tienen todas las excusas, las nuevas juventudes que quieran dedicarse tienen a su presidente acercado, porque tendrá sus mails y atenderá a todas las listas de correos, y luego también tienen otras redes sociales para acercarse un poquito más. Y Raúl, en 10 segundos, que vienes de una exposición que quieres recomendar a los oyentes. Exactamente, antes comentábamos un poquito también el tema de Carlos Jiménez y la guerra civil española. En Salamanca, en la Sala Santo Domingo, tenemos una exposición con originales de toda la guerra civil, desde el propio TVO de 1936 hasta Flechas y Pelayos, que también fue uno de los grandes clásicos más cercano a otras tendencias en el 39, una retrospectiva con más de 100 originales para que la gente se pueda acercar y ver el cómic que se publicaba en aquella época. A día de hoy se publica en todos los ámbitos, en todos los tipos, sin embargo en aquella parte podías ver las dos vertientes, incluso lo neutro, lo más arriesgado, y cómo era el cómic en esa época, que es muy curioso, había mucho y muy bueno. Tiempo para nuestros correos electrónicos en rosa.vientos@onda0.es. Silvia. Pues aquí estamos con varios autores que están pendientes de enviar esos microrrelatos. Uh-huh. Y por un lado, pues Manuel nos dice, me gustaría saber si los microrrelatos los escriben ustedes o son las personas que los envían las encargadas de redactarlos. Por supuesto que son las personas que los envían. Son los oyentes, uh-huh, en la gran son mayoría. Vuestros microrrelatos, que los seguimos esperando y recibiendo, y tenemos muchísimos, pero queremos todavía más. Exactamente, y hay que decir que por favor, que en extensión, que los envíen más cortitos. Que se contengan. Y últimamente se están, pues eso, desplazando, pues si habíamos dicho página y media o dos páginas, pues ahora se están yendo a tres, cuatro, claro. Y claro, eso nos obliga a tener que editar demasiado, y hay veces pues que incluso uno que a lo mejor es muy bueno, si le vemos mucho en extensión, pues vamos primero a los que son más cortitos para que guarde las líneas y las normas que hemos expuesto para emitir los microrelatos. Que no se pasen de folio y medio, y si se pasan unas pocas líneas, que sea pues muy muy justificado dentro del relato. Y Óscar está contento porque le hemos seleccionado el suyo, que sonará la semana que viene, y dice que participa en Radio Intereconomía en Los Últimos de Filipinas, así que es un compañero. Uno muy rápido, Óscar, oyente habitual del programa, dice que ha dejado atrás la India, Nepal, Malasia, Tailandia y ahora nos escucha desde Camboya, caray, que antes de partir en el mes de agosto se descargó un buen número de podcasts para escucharlos en la multitud de horas de viaje por el continente asiático. Me habéis hecho mucha compañía. Lo mejor será que al volver a casa voy a tener otros 6 meses de Rosa de los Vientos. Muchísimas gracias, nos encanta hacer compañía a oyentes tan viajeros como este. Nos escuchamos mañana, volvemos a la 1 de la madrugada, a las 12 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después Paco de León con toda la información científica en Partiendo de Cero.